Yo me descubrí aquí en esta tarea con Joseph, con una cosa muy rica, muy, muy abierta, muy dinámica. Me parece que es como, por un lado, pensado así, es como difícil, pero también trae muchas posibilidades eso. Y creo que, por lo menos doy mi visión, él dará la suya después, ¿no? Hemos transitado, yo con alegría, con satisfacción, mucho de esta tarea compartida. Que en un momento decía algo así, bueno, hay que salir un poco, voy a usar una frase psicoanalítica, ¿por qué no? También aquí entre poetas visuales, ¿no? Freud decía, bueno, ir más allá del narcisismo de la pequeña diferencia. Si ya la poesía contemporánea de alguna manera habla de cierta desaparición elocutoria del yo, como diría Mallarmé, porque hoy estamos con un texto de Mallarmé, ¿verdad? O ese yo es otro, Rimbaud, y a partir de ahí este lugar de enunciación tan diferente que busca la poesía contemporánea, me parece que también desde esta cosa poder salir los narcisismos propios, pequeños, contactar con el otro, generar algo, alguna producción colectiva, me parece que ahí es una posibilidad que creo debe transitarse más, pero bueno, pudimos hacer esto esta vez, ¿no?